Versículos que vamos a ver esta mañana, versículos 8 al 13. Lea conmigo. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Puede sentarse. Mi esposa y yo estamos mirando una serie. Y esta serie tiene una premisa de que las personas tienen que sobrevivir en un mundo que ha sido destruido por las bombas nucleares. Estas personas que se han quedado quieren vivir en paz y quieren repoblar la tierra. Pero el problema es que hay varias facciones, hay varias tribus. Y todos quieren lo mismo. Y lo que hemos notado en esta serie es que es un círculo vicioso en esta serie. Cada temporada se repiten casi las mismas ideas de diferentes maneras. ¿Qué es eso? Encontramos que en esa serie las personas están dominadas por el egoísmo. Y eso les lleva a traicionarse unos a otros. Y eso les lleva a perder la confianza de las personas, se traiciona y les lleva a guerra. Y hay guerra, y en esa guerra existe también que los que estaban contentos con estos se van con estos, se asocian con estos para ganar esta pelea. Ganan esta pelea, hay paz por un poco de tiempo, pero luego comienza otra vez. Y es un círculo vicioso. Lo que hemos notado también que en esta serie lo que les hace falta el amor. La mayoría de la gente que aparece en esa serie, la gente no tiene amor. Y todo el mundo se traiciona y todo el mundo se pelea, pero el amor les hace falta. Obviamente, estoy hablando de un programa en la televisión que no es real, ¿cierto? Y eso nos mantiene viéndolo para diciendo cuándo va a llegar la paz y no llega la paz. Sabe que el programa es muy agotador, porque nos cansamos de ver lo mismo vez tras vez. Pero ahí estamos mirándolo, porque queremos ver qué es lo siguiente. Podemos ver que este programa, así como está desarrollado, tiene un paralelo con nuestro mundo, ¿sabe? Eso me encanta a mí a veces mirar cosas porque me pone a pensar en el aspecto espiritual, que también describe nuestro mundo actual. En nuestro mundo sabemos que hace falta el amor, ¿cierto? Y todo el mundo busca sus intereses. Lleva a descontentos, a pleitos, ¿y qué sucede? Vienen las guerras. Y sabe que también es, no solamente se puede ver este paralelo en el mundo, pero lo veo en la iglesia. Se buscan los propios intereses también. La iglesia se divide. La gente se va y se repite la misma historia. ¿Qué hace falta? ¿Sabe que alguna gente dice lo que hace falta en la iglesia es unidad? ¿Sabe qué hace falta? El amor. Eso es lo que hace falta. En este texto encontramos que el don más grande que Dios nos ha dado, ¿sabe cuál es el don más grande? El amor. Hemos mirado ya en este texto, las últimas dos semanas, cómo es el amor de Dios. Y que no importa que tengamos todos los dones, los mejores dones. Es más, podemos tener unidad. Pero si no hay amor, de nada sirve. Pablo nos ha enseñado en este texto que el amor es desinteresado, es centrado en otros. Ese es el amor de Dios. Pablo dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Dice, no busca los suyos, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Pablo dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora en este texto, al final de este capítulo, va a mostrarnos que el amor es permanente. El amor es permanente. Y concluye Pablo diciendo que todos los dones que poseemos van a terminar. Y aún ciertas virtudes van a terminar. Pero en la eternidad, en el estado eterno, algo no va a faltar. Y eso es el amor. Como iglesia, nuestro llamado es, ¿qué es? El amor. Amar, como Cristo nos amó. Veamos qué dice Pablo en cuanto al amor. Primero dice Pablo, versículo 8, que el amor es perdurable. Pablo dice, el amor nunca deja de ser. La idea de ser quiere decir que nunca cae. El amor nunca puede ser vencido. El amor va a persistir para siempre, no tendrá fin. El amor es vencedor sobre todo. Y es muy cierto, ¿por qué? Porque este amor es el amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Es uno de los atributos de Dios, amor. Y porque Él es amor, el amor es perdurable. Esto quiere decir que todo lo que nosotros podamos hacer con nuestros dones, con nuestros talentos, no tiene mucho valor si no hay amor. Pero sabe, cuando demos cuenta al Señor de nuestra vida, no tanto nos va a preguntar, oye, ¿qué hiciste con tus dones? Sino más bien es, ¿qué motivó a llevar a hacer los dones que tú tenías? Te motivó el amor. Pablo es muy claro que algunas cosas no van a perdurar en el juicio de Dios, porque va a darse cuenta que lo que hemos hecho no es algo en amor. Pero no, aquí es donde no podemos fallar como iglesia. Nunca vamos a fallar. Nunca vamos a fallar si tenemos amor unos a otros. Y esto es lo que debemos de enfocarnos como iglesia, en amarnos unos a otros. Pregunta para nosotros es esto: ¿cómo puedo demostrar el amor de Dios a otros? Todo en lo que nuestra vida diaria hacemos, preguntemos, ¿cómo puedo demostrar el amor de Dios a otros? Pablo dice que el amor es vencedor sobre todo, pero además dice Pablo que los dones son temporales. Vea lo que dice en el versículo 8, la segunda parte, las profecías se acabarán. Ese don de predicar se va a acabar. Algunos están muy contentos, qué bueno, nadie me va a gritar más. Pero Pablo dice, el don de profecía se va a terminar. ¿Qué es el don que él enfatiza en la iglesia? Dice, este don debe de estar en la iglesia y se debe de usar de una manera adecuada en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Sin embargo, Pablo dice que el don de profecía se acabará, llegará a su fin en el estado eterno. No habrá necesidad de predicar la palabra del Señor en la eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor mismo va a estar con nosotros y Él nos va a mostrar su voluntad. Su voluntad va a ser realizada en la eternidad. No hay necesidad de saber cuál es el plan de Dios, porque Él está con nosotros. Además, dice Pablo que el don de lenguas cesará. Ese es el don que los corintios exaltaban. Ese es el don favorito de ellos. Ellos creían que eran superiores porque tenían este don. Y mientras más personas tenían este don, ellos decían, es mejor, somos más espirituales. Y Pablo dice, ese don también va a cesar. Y es muy interesante porque el uso del verbo de esa palabra en el original quiere decir que va a cesar, va a parar. Y algunos creen que mucho antes que el don de profecía y que los otros dones. Así es que algunos dicen, bueno, ese don cesó de funcionar después del primer siglo. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que usted quiera creer en cuanto a eso. Si usted piensa que el don de lenguas ya cesó, muy bien. Si usted piensa que sigue, muy bien. Pero aquí está lo importante. Pablo dice, va a acabarse de cualquier manera. Y no va a ser necesario en el estado eterno. Así es que elevar a un don y decir, wow, ese es el don que yo quiero, es un error. El don que debemos de exaltar es ¿cuál? El amor. Ese es el don que Dios nos ha dado. Y Pablo dice, el amor es perdurable. Número 2, Pablo dice que el amor es completo. Versículos 9 a 11. Note lo que dice Pablo aquí. Versículo 9 dice que nuestro conocimiento es limitado. Dice, en parte conocemos. Es el don de conocimiento. Y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque estamos limitados. No sabemos todo. No hay tal cosa como dones perfectos. Todos los dones tienen limitaciones. Y Pablo está diciendo, el amor es completo. Los dones no son completos, están limitados. No tenemos el conocimiento completo. No somos omniscientes. Pablo también dice, vea versículo 11, que el estado eterno es completo. Vea lo que dice. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esa palabra, lo perfecto. Unas personas han dicho, esa es la venida de Cristo. No, porque el verbo, que, la palabra que se usa ahí es neutro, sin género. No es masculino ni es femenino. Esta es la cosa, es el estado de perfección. Eso sucederá cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando el Señor venga, vamos a entrar a la perfección eterna. O si es que Dios nos lleva en cualquier momento de nuestro caminar diario, estaremos en ese estado de perfección, en el estado de ser perfecto en Cristo. Déjeme explicarle de esta manera. Si usted tuviera una televisión que no funcionara completamente, que le faltara alguna, ¿por qué abrazaste a Juan? ¿Tiene televisión que no funciona bien? Juan, ¿qué pasa? Una televisión que no funciona bien, pero supongamos que está ahí, pero le falta algo. Pero le dicen a usted, le voy a enviar la televisión dentro de un poco de tiempo que funcione bien. Una vez usted recibe esa televisión, ya no tiene necesidad, ¿cierto?, de la televisión que no funciona bien. Sería tonto decir, oye, yo prefiero mi televisión que no funciona bien, cuando le mandaron una televisión que funciona con todo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que todos nuestros dones, todo lo que poseemos, todos esos dones que nosotros usamos son incompletos. Son como esa televisión que sirven, pero no están completos. Pero en el estado eterno, dice Pablo, todo va a funcionar completamente. ¿Está claro eso? Pablo está diciendo que el amor de Dios, el amor agape de Dios, va a permanecer para siempre. Y en el estado eterno vamos a estar completos. Y eso es el amor de Dios que debe de ser parte de nuestra vida, debe ser lo que nos domina a nosotros. Una vez llegue el estado eterno, no hay necesidad de conocer más, de entender más, de crecer más, de comunicarse mejor con esos dones. No habrá necesidad de ninguno de los dones. Estamos hablando de City Fest, ¿cierto? ¿Qué es el propósito de ese evento? ¿Sabe qué es? Es que como iglesia nos unamos en amor. ¿Qué vamos a hacer en ese evento? Llevar el mensaje del Evangelio a estas personas. Y hay personas que nos están ayudando a hacerlo. Están viniendo para podernos ayudar a comunicar ese mensaje a otras personas. El amor de Dios a ellos. Pero eso implica que nosotros tenemos que ser parte de ello con amor. Y pensar en aquellas personas que no conocen a Cristo, que podemos nosotros traer a este evento para que ellos puedan escuchar el mensaje de Dios. Es un esfuerzo juntos que debemos llevar a cabo. Juntos podemos realizarlo, pero debemos realizarlo en amor. Pablo dice que el amor es completo. Segundo lugar, dice Pablo, el amor es interminable o eterno. Versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo usa la analogía personal de su crecimiento físico, desde la niñez hasta ser adulto. Está ilustrando que los dones son temporales y que no son para siempre, pero llegará el tiempo, dice Pablo, así como un niño crece, como Iker está creciendo, eventualmente Iker va a ser un hombre responsable. Dice, así también, dice Pablo, que va, así estamos nosotros en ese proceso, el estado de perfección llegará, pero ya no va a ser necesario todos esos dones. Este tiempo, dice Pablo, no es para siempre, nuestro tiempo aquí en la tierra es temporal. Porque llegará el tiempo del establecimiento del reino de Dios en el cual no vamos a necesitar esos dones. Los dones son para ese tiempo. Pero una vez estamos en el estado eterno, hemos alcanzado el estado de perfección, no necesitamos esos dones. Y segundo, dice Pablo ahí también, versículo 12, que hoy tenemos conocimiento indirecto e incompleto de Dios. Y Pablo da la ilustración de un espejo. Versículo 12 dice que vemos por espejo oscuramente. En ese entonces, en Corintio, los espejos que ellos vendían eran muy famosos. Pero eran espejos hechos de bronce, pero el bronce no era muy transparente. Realmente era muy opaco la imagen. La idea es esta, que cuando miramos la imagen de algo, dice Pablo, no es realmente la persona. Es la imagen de la persona. Pablo está diciendo que hoy día, como creyentes, tenemos un conocimiento incompleto de Dios. Miramos a Dios, pero no es completo. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Es como ese espejo que ve un reflejo. Ve algo del conocimiento de Dios, pero no lo ve todo. Y quizás Pablo está refiriéndose al libro de Números 12, 6 a 8, donde habla de que Dios habló directamente a Moisés cara a cara, pero dice, con mis profetas y con los demás yo voy a hablar indirectamente. Lo voy a hacer a través de sueños, lo voy a hacer a través de otras figuras, pero no lo voy a hacer de una manera directa. Quizás Pablo tiene esa idea. Es como cuando usted hace FaceTime. ¿Ha hecho FaceTime con alguien? Parece que está con una persona, ¿cierto? ¿Pero está con una persona? No. Honestamente, usted no puede abrazar a esa persona. Usted no puede sentir en ese momento a esa persona ahí. La puede ver, se ve muy real, es la persona, pero realmente no es totalmente conocimiento de esa persona. Eso es lo que Pablo está diciendo, que en este tiempo nuestro, hoy día, nuestro conocimiento es real. No, no es que no es real, es real el conocimiento de Dios, pero estamos limitados. Nuestro conocimiento no es directo, es bastante indirecto. Pero llegará ese momento cuando miraremos cara a cara. Esto podremos ver físicamente a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Eso va a llegar. Pero hoy, dice Pablo, estamos limitados. Mira lo que dice Isaías 40, versículo 3. Versículo 5, perdón, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Va a llegar ese momento que vamos a poder ver la presencia de Dios, la cara de Cristo, no de Dios, porque Dios es Espíritu, pero de Cristo mismo. Pablo dice, hoy estamos viviendo en este tiempo, conocemos parcialmente, pero llegará el tiempo en que conoceremos completamente. Y los dones están limitados a ese entendimiento, a ese conocimiento. Pero el amor, dice Pablo, va a continuar en la eternidad. Número 4, Pablo dice en el versículo 13 que el amor es superior a todas las virtudes. Y hay dos virtudes que él menciona juntamente con el amor. ¿Cuáles son? La fe y la esperanza. A menudo aparecen juntas en los escritos de Pablo. Esas tres virtudes que en nuestra vida hoy día son necesarias e importantes. La fe. ¿Necesitamos fe para vivir la vida cristiana? Claro. Fe cuando conocemos a Cristo, pero comienza nuestra vida de fe en Cristo. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando estemos en el estado de perfección con Dios, no va a haber necesidad de fe. ¿Por qué? Pablo dice, hoy caminamos, dice, no por vista, sino por fe. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando estemos con Cristo, podemos ver a Cristo. Nuestra fe no será necesaria. Nuestra fe va a ser completa en Cristo. Porque fe quiere decir que tenemos confianza en las promesas de Dios. Pero una vez estemos con Él, todo es una realidad. La fe no es para siempre. Segundo lugar, Pablo dice la esperanza. Hoy día la esperanza es necesario. ¿Qué es la esperanza? Tiene que ver con las promesas de Dios. Creer que lo que Dios ha prometido lo va a llevar a cabo. Y tenemos esa esperanza de que Dios va a realizar lo que Él ha prometido. Pero una vez estemos en la presencia de Dios, ¿qué sucede? Esas promesas son realizadas. No habrá más tiempo que esperar. Todas las promesas se cumplirán. Y la promesa más maravillosa que tenemos es ¿cuál? Que cuando estemos en la presencia de Dios, miraremos a quién. Cristo. ¿No le emociona eso? Porque no le escucho. ¿A quién va a ver? A Cristo, a su Salvador, mi Salvador. ¿Se imagina? ¿Se acuerdan de ese canto que dice, solo puedo imaginarme, en inglés, que no le imagine? Quiero decirle, no tengo ni que imaginarme, yo sé, no tengo que pensar, ¿qué voy a hacer cuando esté en la presencia de Él? ¿Caigo de rodillas? No, la verdad es, vamos a caer todos de rodillas y nuestra cara en el suelo y rendirnos a Él. No hay lugar a duda que todos nosotros vamos a estar sorprendidos con la presencia de nuestro Salvador. Y Pablo dice que llegará ese día que la esperanza nuestra va a ser realizada. Pero vea lo que dice. Versículo 13. Y ahora están en la mesa. La fe, dice, la esperanza. Estamos viviendo en este tiempo donde la fe es importante, la esperanza es necesaria. Pero dice, el mayor de ellos, el superior de ellos, ¿es cuál? El amor. ¿Sabe por qué? Que el amor lo expresamos hoy y lo expresaremos en la eternidad. Pero aquí está la ventaja. En el estado eterno, el amor va a ser también perfeccionado. Porque vamos a poder amar sin las limitaciones de hoy día, ¿cierto? Imagínense qué difícil es amar hoy día a otras personas, ¿cierto? Porque todos los demás me molestan a mí, ¿cierto? Pero es mi problema, porque yo no sé amar como Dios. Pero va a llegar ese día cuando esa limitación va a ser quitada. Y los esposos y esposas podemos decir, gracias a Dios que va a llegar ese día, ¿cierto? Porque, sí, mire, ahí está, sí, sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque es difícil amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Pero Dios va a quitar esas limitaciones. Y Pablo dice, el amor va a permanecer para siempre. Dios es amor, el amor no tiene fin. El amor seguirá, será perfeccionado, seguiremos amándonos unos a otros, seguiremos amando a Dios. Y amar va a ser no un deber, sino un placer. Eso es la diferencia. Cuando estemos en la eternidad, vamos a amar no porque tenemos que amar, sino porque queremos amar. Porque Dios nos va a dar ese estado completo en el cual no tendremos que tener esa limitación. ¿Cómo experimentar ese amor hoy día? ¿Cómo experimentar el amor de Dios? Bueno, el paso que tienes que entender hoy esta mañana, si tú estás aquí sentado y no has experimentado el amor de Dios, note lo que dije, experimentado el amor de Dios. No dije solamente entender cómo es el amor, es experimentar el amor de Dios. Quiere decir que ¿qué? Yo reconozco que el amor de Dios ha sido manifestado a través de Cristo. Yo llego a entender y reconocer que Él me ha amado de una manera que nadie jamás me ha amado. Y me amó dando a su Hijo en la cruz para redimirme de mis pecados y salvarme. Y cuando tú entiendes ese amor y dices, ay, yo entiendo ese amor y yo quiero ese amor, ¿qué vas a hacer? Vas a rendir tu vida a Él y decir, Señor, aquí estoy. La verdad, nadie me ama como tú. Nadie me ha amado como tú. Nadie me amará como tú. Yo quiero hoy día rendir mi vida a ti y quiero recibir ese amor. De ese momento, cuando tú abres tu corazón al amor de Dios, Dios te llena de su amor. Y eres capaz de amar como Dios ama porque has experimentado el amor de Dios. No es perfecto la expresión de ese amor, pero aprendemos cada vez más a cómo amar como Dios. El amor es un amor que se debe de experimentar. Si tú no lo has experimentado, ese es mi llamado a ti en esta mañana. ¿Por qué no? ¿Qué más quieres que Dios te muestre? ¿Qué más quieres que Dios te manifieste cuando te ha manifestado el amor supremo de Él? Debes de recibirlo. Y como creyentes, ustedes saben que nosotros somos llamados a la acción, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de hacerlo en City Fest. Ya hemos mirado el video. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer este evento? ¿Por qué? ¿Sabe por qué debe motivarnos? El amor de Cristo. El amor, dice Pablo, el amor de Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me mueve a llevarle a las personas del Evangelio. ¿Qué debe de movernos a participar en este evento? El amor de Cristo. Hay alguien que va a compartir el Evangelio. Yo puedo presentar el Evangelio de manera indirecta, trayendo a esas personas para que ellos conozcan a Cristo. ¿Que puede Dios salvarles? Sí, que Dios lo va a hacer, no sabemos. Pero ¿sabe qué? El hermano que comenzó la organización de City Fest, ¿sabe cuál fue la razón por la cual lo motivó a él a hacerlo? Hace 20 años atrás, más de 20 años, Luis Palau vino a Tyler, Texas. Y en ese evento, el hijo de Elam dio su vida a Cristo. Y transformó su vida. Hoy el hijo de Elam tiene una organización no lucrativa llamada Sight.org. ¿Sabe qué hace? Va a países donde los niños necesitan cirugía de la vista. Eso es lo que está haciendo hoy. Pero ¿sabe qué fue eso? Ese día, cuando él vino 20 años atrás, recibió a Cristo. Usted sabe lo que puede hacer esto, ¿verdad? Debemos de pensar que Dios, en su soberanía, ha permitido que este evento se lleve a cabo. Ahora es nuestro deber pensar a quién Dios va a llamar a través de este evento. ¿Sabe? Nosotros llegamos a Tyler hace 4 años. Y cuando llegamos a Tyler nos sorprendió demasiado la fe que existe en Tyler. Por lo menos lo que podemos ver, una fe, quizás digamos lo cultural. Pero hay una apertura al Evangelio aquí en Tyler que no lo hay en otros lugares. Los que somos de California sabemos, en California no existe esa cultura. Cierto, Juan, no existe esa apertura al Evangelio. Lo hacemos a través de la radio. Es increíble que podemos hablar en la radio de Dios. Tenemos una oportunidad en Tyler de comunicar el Evangelio a las personas. Yo creo eso sinceramente. Esta puerta está abierta por un periodo de tiempo. La iglesia o lo toma como el reto de Dios, de mostrar el amor de Cristo y compartir el Evangelio, o no lo va a hacer y esa puerta se va a cerrar. ¿Cómo lo va a cerrar? Creo yo que usted sabe que cada vez crece más el antagonismo en contra del cristiano hoy día. Y esa puerta se va a cerrar. Eso es lo que personal creo yo, y por eso creo que Dios nos ha enviado aquí, porque la puerta está abierta. Para las mujeres o para los hombres. Usted puede ir, al salir de aquí va a haber una mesa allá arriba. Usted puede ir a inscribirse y inscribir la persona que va a traer. Y usted paga $10, creo que es, para... por esa persona y por usted, y usted trae a esa persona. Pero Grace ya compró las mesas. ¿Hay cupo limitado? Sí. Si usted no lo hace, pronto va a perder esa oportunidad. Segundo, también usted puede inscribirse como amigo del festival. ¿Qué es eso? Es muy fácil. Si usted alguna vez ha compartido a Cristo con alguien y dice, no, nunca lo he hecho. Bueno, no lo va a hacer exactamente así. Pero es, mire, cuando alguien viene a recibir a Cristo, ellos necesitan a alguien que les guíe en ese momento, que les diga cómo está, por qué pasaste al frente, y mostrarle a través del folletito que va a recibir, lo que él ha hecho o ha hecho, llenar los datos y motivarle a esa persona a que siga a Cristo. Es muy fácil. Usted puede ir a la página en español de City Fest en español y le muestra cómo ser amigo del festival. Ve 3 videos y usted ya está entrenado y usted puede participar en ello. Inscríbase conmigo en su festival. También tenemos salir de aquí puedo. Creo que hay manera de inscribirse. Si no lo hay, como le digo, puede ir en línea. Y número 3, también puede participar en la zona familiar que escuchó. Zona de diversión. Es una zona bastante amplia donde los niños van a estar también. Están todas las demostraciones de deportes extremos. Usted puede inscribirse como voluntario. Al salir de aquí, sube arriba también. Estamos mirando que nuestra iglesia aporte con muchos voluntarios. Nuestra iglesia Grace. Queremos que se inscriba. Esto es lo que usted puede hacer en esta mañana para mostrar el amor de Cristo. No es difícil. no requiere mucho. Pero lo que sí debemos entender que, ¿sabe qué? Haga lo que usted haga, ¿sabe qué va a permanecer? El amor. Todo lo que hagamos debe de ser en amor. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que nos has dejado el don más grande, el don del amor. Ayúdanos como iglesia a aceptar ese don, a vivir ese don, a practicar ese don como creyentes en Cristo. Ayúdanos que cada vez nuestra iglesia, tu iglesia, aprenda a amar con el amor tuyo. Que la motivación nuestra sea ese amor. Que la guía nuestra sea ese amor. Y aquellos que no han experimentado ese amor, pedimos que hoy día puedan reconocerte a ti como el gran dador del amor supremo, que nadie más puede darles excepto tú. Gracias, Señor, por amarnos sin merecerlo. Gracias porque podemos amar como tú amas. En el nombre de Cristo. Amén.